Esta es nuestra región. Sus gentes. Sus historias. Sus sitios. Y estas son las cosas que pasan. Yo llegué y me vine corriendo, corriendo para acá, para el parque. Y cuando ese parque es donde las monjas, se había caído todo eso al suelo. Y ese momentico antes que yo pasé, cuando pasaron Ledesma, todos esos, avisarle a la Simbela que pusieran cuidado, que había ido temblor. Salieron y se fueron en un carrito, se fueron. Y yo me fui para el hospital. El terremoto duró 30 segundos y tuvo una magnitud de 6.4 en la escala de Richter. Su epicentro fue Toribío, en el nororiente del Cauca. Según un reporte en Geominas, se localizó sobre la cordillera central, entre los límites de los departamentos del Cauca y Huila, muy cercano al sur de la cima del volcán Nevado del Huila. Ese 6 de junio de 1994, el sismo de Páez llegó a afectar gran parte del territorio nacional, especialmente al suroccidente del país. En el departamento del Cauca se registraron inicialmente alrededor de 1.550 viviendas destruidas y 2.900 averiadas. Pero en Huila, según un reporte de Ingeominas, las viviendas destruidas fueron más de 100 y las averiadas cerca de 300. Cuando yo me vine, venía yo en la Virgen, cuando allá de frente, eso se veía un candelón, como humarada, como cuando están quemando. Yo vi, entonces yo dije, uy, pues allá están quemando una rosa, ve eso, qué humarada, cuando haya sido la bala. Yo sí vi esa humarada que salía, allá era como para la símbola, era que ya venía, pues. Claro, y cuando ya bajamos acá, cuando yo me subí, yo en jaque, a por ahí donde Juan, me subí porque él estaba haciendo esos tubos donde caer, y Juan pensó que también esa piedra de allá que se hubiera venido. Llegó al cementerio y eso eran como olas del mar, pero en puro lodo que salía. Ya bajó al hospital. En ratos quedaba eso mudo. Parecía que no había río, sino que salía, tronaba y salían unas piedras inmensas hacia el aire, o sea, las botaba hacia arriba, las piedras. Y ahí me quedé, yo pues se me olvidó de yo no me dio miedo tal vez de que el río fuera a subir donde yo estaba, porque estaba así cerca, así, pero se me olvidó de todo, inclusive hasta la casa donde yo vivo. Hay unas piedras arriba grandes, yo pensé si habrá robado una piedra, quién sabe. Ahí me quedé sentado ahí mirando, o sea que ya fue oscureciendo. Y eso quedó parejito. El volumen de agua en la avalancha del 94 fue de 75 millones de metros cúbicos, llevándose toda la parte baja del pueblo, donde se encontraba el hospital, el cementerio, etc. Las veredas más afectadas por este desastre natural fueron Mosoco, en donde las casas construidas en bareque y barro quedaron totalmente destruidas. Irlanda fue tal vez, como lo registra un reporte de Ingeominas, el sitio más afectado en la zona del epicentro. La gente de Irlanda, todos los que murieron, toda esa cantidad de niños, porque murió, estaban en clase, murió no un colegio entero. Cuando fue el terremoto, porque es que eso fue en un temblor, fue sí. Un terremoto. Entonces, cuando todos los de Irlanda salieron, porque es que aquí era el pueblito de Irlanda, y el Nevado era como decir, la loma era aquí en la bomba de aquí de los comuneros. Eso eran puras montañas. Y entonces cuando el terremoto fue que todo el mundo que está temblando, cuando dieron cuenta era que ya el Nevado venía encima de ellos, entonces no pudieron. O sea, el Nevado pasó por encima. Y nadie se encontró. Nadie se salvó, o sea, aquí en ahí. Y los, hubo gente todos que, quedaron debajo del polvo de la candela, gente que dice que ahí. Quemó. En la avalancha del 94, según el censo realizado por el CRIC, hubo 1.100 muertos, En cuanto a familias, se registraron en el Cauca 7.511 afectadas y 414 en el departamento del Huila. Incluso hubo una casa destruida en Bogotá debido a la magnitud del sismo. Uno en el pueblo estaba enseñado que se iba para el parque, se sentaba por allá con sus amigas, con sus amigos. O sea, uno ya tenía sus compañeros, sus compañeras, su gente conocida, que donde uno salía, buenas, ¿cómo están? Que no sé qué. Y uno llegar de un momento a otro a una ciudad donde uno no conocía a nadie, ni siquiera conocía a uno bien la ciudad, a pesar de que Popayán ahorita yo lo miro que es muy pequeño, antes para mí era muy grande, que uno se perdía. Yo jamás en mi vida pensé venirme para la ciudad de Popayán a vivir por una tragedia, jamás. Yo siempre decía, yo no quiero nunca salir de mi pueblo. Ellos harían parte de Tierra Fuera, la gente que de todas formas tuvo que salir del territorio a ubicarse en municipios vecinos, como diría Diana Pulido, funcionaria de la corporación Nazaquihue. La corporación nació en 1994, 6 días después de la avalancha, ¿cierto? De la avalancha del río Pari, con el propósito de hacer la reconstrucción, la recuperación y la rehabilitación social y económica de la cuenca del río Paez. Se viene haciendo todo ese proceso de reasentamiento de las familias, que es pues como el eje principal de la corporación, de sacar a las familias de las zonas de riesgo para evitar, pues, para, con el propósito de salvaguardar vidas, que en el momento en el que vaya a pasar alguna, pues, alguna nueva emergencia, las vidas, lo más importante es salvar esas vidas, ¿cierto? Pero acompañado con ese proceso de reubicación de viviendas, también se viene haciendo un acompañamiento integral, donde, por ejemplo, hay un apoyo en infraestructura total, que es el de vías, salud y saneamiento básico, educación y apoyo en desarrollo de procesos productivos, todo esto acompañado con el proceso de atención psicosocial. Sin embargo, un miembro de un reasentamiento afirma que aún existen dificultades y es por eso que se ha venido luchando en los últimos años. Además de la constante lucha por las tierras, después de la avalancha del 94, las comunidades indígenas reasentadas han venido batallando por la conservación de sus tradiciones y costumbres. Aunque en varias comunidades como la de Moseucue aún se habla la lengua nativa, hay otras como la de Cofradía, ubicada en las afueras de la ciudad de Popayán, en donde la lengua nativa se ha ido perdiendo y además se han ido adquiriendo las costumbres urbanas, dejando a un lado las propias. Con el plan de gestión de riesgos que ha desarrollado la Corporación Nazaquihue, se quiere evitar que las familias reasentadas no vuelvan a habitar las zonas catalogadas como no aptas para vivir. Asimismo, se prohíbe todo tipo de construcciones en estos lugares, todo con el fin de resguardar las vidas de las comunidades y de los habitantes de las regiones afectadas, en este caso, por la avalancha del río Paez en 1994. Las comunidades tienen un manejo del tema de prevención, ¿cierto?, y de gestión de ese riesgo. Lo que pasa en este momento en Belalcázar es que, en caso de un posible evento, es la población más expuesta por el flujo de lodo. O sea, prácticamente habría que reasentar todo el pueblo, pero no hay lotes, no hay sitios a donde llevarlos, ¿cierto? No hay, o sea, el municipio no tiene la capacidad para poder, no, de hecho, trastear el municipio a otro lado. Entonces, precisamente en este momento se está trabajando eso. Las comunidades tienen la conciencia. Las comunidades han trabajado en gestión del riesgo, saben que el volcán está activo y que en cualquier momento puede volver a pasar una emergencia. Pero se está tratando de hacer un trabajo para poder, por lo menos, reasentar a las familias que están más expuestas y que son más vulnerables a ese tipo de lodo. Aunque en Belalcázar se registraron 3 avalanchas más, 2 en 2007 y 1 en 2008, en este caso fueron ocasionadas por el flujo de lodo del volcán Nevado del Huila y no por un sismo como en el 94. Sin embargo, a pesar de que el volumen del agua fue mucho mayor en estas últimas, los índices de muertos y damnificados fueron menos debido al plan de gestión de riesgos que se ha venido manejando en la zona afectada. Además, se construyeron nuevos reasentamientos en los que se enfoca la corporación Nazaquihue actualmente. Belalcázar sigue siendo un pueblo en donde se respira la tristeza de un pasado que lo marcó. A pesar de que la mayoría de gente que habita el pueblo hoy es foránea, hay cosas que nunca se pueden olvidar. Sí. sí sentía como ese temor de que Dios no quiera, a qué horas iba a temblar, para dónde íbamos a pegar. Uno queda como marcado, uno queda que en cualquier momento uno cree que va a volver a suceder una desgracia, que va a volver a temblar, que se va a volver a venir otra avalancha. Al ir a Belalcázar uno queda como con esa nostalgia y como con esa cosa, ese presentimiento de que algo va a pasar. Así no vaya a pasar, pero uno ya queda con la duda. Después de 21 años de este desastre natural que marcó la vida de los paeses, aún hay gente que lo recuerda con tristeza. Sí, yo creo que sí, pues la tierra dentro de uno es lo mejor que puede haber para uno. Estas son las cosas que pasan en la región, con sus gentes, sus sitios, sus historias.